Bienvenidos a Radio Traviesa. Hoy estoy con mi compañera, con mis dos compañeras. Una no sé cómo se llama, Magdalena, y la otra la famosa Emilia. Me gusta que me digas la famosa Emilia. ¿Te gusta? Entonces, hoy vamos a hablar de la infancia de los adultos. Eva, tú como eres la única mayor de edad que nosotros, vas a hablar. Okay. ¿Cómo era tu infancia? Yo tuve una infancia muy feliz. Tengo hermanos que son más grandes que yo. Tengo una hermana que es 6 años más grande, otro que es 3 años más grande y otro 2. Entonces jugaba mucho con ellos, que me tenían como una mascota realmente. ¿Por qué? Dinos y cómo te trataban. Me llevaba de un lado para otro, me tenían ahí como juguete. Y también jugaba mucho, no veía mucha televisión. Jugaba mucho a las escondidas, jugaba al hockey, nadaba, hacía mucho deporte. ¿Tenías una alberca en tu casa? No tenía alberca en mi casa hasta los 13 años. A partir de los 13 años tuve alberca en mi casa. Y una pregunta, Eva. ¿Tú viajabas mucho con tus hermanos? No realmente, no viajábamos tanto. Nuestras vacaciones siempre eran en un lugar que era un parque universitario donde había otros niños también. Sonidos de avión. Y la primera vez que viajé en avión tenía 4 años. ¿A dónde fuiste? Fui a un lugar en la costa argentina que se llamaba Mar del Plata. Que ahora me parece un lugar muy feo, pero ¿por qué? Porque hay mucha gente, porque el mar es un poco sucio, porque las olas son fuertes. ¿Cambiaron mucho ese lugar? Ahora hay mucha más gente y probablemente esté más sucio. Y tú cuéntame de tu infancia, por favor. Pues ya está, soy un poco chiquita. Ahora eres un poco chiquita. Bueno, pero hasta ahora, ¿cuál es tu balance de tu infancia? Mis hermanos. Ajá, desarrolle, por favor. Tengo un hermano que son 2 años mayor que yo, que es Carlos, que está ahí. Ajá. Y Emilio nació el mismo día que yo, pero yo soy un minuto más grande. ¡Wow! No sabía. Tampoco sabía. Emilio, el que tiene. ¿Quién nació primero? Yo. Eso quiere decir que Emilio es más grande que tú. No, yo. ¿Quién nació primero? Sí. Creo que el que nace primero es el más joven. Creo que es así. Emilio dice que cuando yo digo soy un minuto más grande que tú, dice entonces yo soy más joven. Eso creo que va a ser una discusión que van a tener luego cuando sean más grandes. Y tú querrás ser un minuto más joven. Siento. No, a mí me da igual, a él no. Cuéntanos, ¿qué pasó recién? ¿Estuvieron con Ramón? Del Buey. ¿Y qué hicieron con Ramón del Buey? Pintar y pintar. Algo Emilia nos estuvo contando recién, pero a ver si nos puedes dar también tu perspectiva. Acá estamos manipulando un ventilador que puede que termine en una catástrofe de mutilación de dedo. O ruptura de ventilador, que mejor vamos a dejar quieto. Ahora vamos a ir con nuestra famosa Emilia. Emilia, como tú te vas a ir a vivir a Los Cabos, como tú vives ahí, ¿verdad? Mentira, objeción. ¿Cuál es la objeción? Ahí están los... Eso no es cierto. Okay. No queríamos ofenderte, pero dicen que Los Cabos es muy lindo. Yo fui un día fue época de aguas malas. ¿Cómo son las aguas malas? Las aguas malas son si tú pisas con el pie, alguien te tiene que hacer pipí para que se te quite el dolor. A mi tía le pasó eso. Y por suerte mi primo estaba recargado. ¿Tu primo? Aguas malas le dicen, yo las conozco como aguas vivas. Pues no, son malas. De vivas tienen mucho, ¿eh? Entonces no había ni una playa que no hubiera aguas malas. Agua mala. Bueno, agua mala. ¿Algo más para contar? No sé. ¿Nuestra amiga Magdalena quiere contar algo? ¿Cómo, Magdalena, cuéntanos cómo vives tu regreso a Campo Traviesa? ¿Bien o súper bien? Bien. Hasta ahora tenemos una... Mi estación favorita, radio y cocina. Radio y cocina. ¿Qué preparaste en cocina? Bolas nutritivas y yogur. Bolas nutritivas y yogur. ¡Qué rico! Los yogur se han hecho por unos hongos. ¿Cómo se llaman esos hongos? Creo que se llamaban búlgaros. Correcto. Vamos a seguir con la música. Les dejaremos con la querida música de Campo Traviesa. Aquí el resumen de lo que hemos hecho es que estuvimos con Ramón haciendo música. Ramón del Buey. Sí, haciendo dibujos más bien. Y luego me robaron el teléfono y le cambiaron el código, pero ya me lo dieron. ¿Y la huella? Ah, la huella es 709816. Y no es. ¿Puse 93? ¡93! ¡Uy, sí, qué crack! Soy un crook. Un crook. ¿Traes una pregunta? ¿Cómo me llamo? No lo sé. ¿Cómo te llamas? Voy a hacer volar al oso. Voy a hacer volar al oso. Hay que hacer volar al oso. Tenemos aquí un oso. Tenemos un oso. ¿De quién es ese oso? El oso es de alguien. Muy importante. Es espacial. Bueno, no. Es Superman. Ah, es super oso. ¿Tiene algo para decir este oso? El oso tiene algo para decir, ¿sí o no? ¡Responde! No. Oh. ¿Undertale o qué? Hashtag Undertale Music. Undertale Music. Undertale. Vamos a poner un poco de música de Undertale. Así que esperemos a poner Undertale. Vamos a poner una canción de Undertale. Canción de Undertale. Porque es papyrus. Es de papyrus. ¡Papyrus! ¡La papaya rusa! Es un personaje. Papyrus es un personaje de Undertale que es un esqueleto y está con su hermana Sansa. Y es un gran tonto. ¡Ay, claro que no! ¡Es bien tierno! ¿En qué consiste el juego? Que eres un humano caído y que falta una alma para que puedan romper la barrera. Porque los monstruos fueron desterrados por los humanos. En una que guerra. Que necesitaban 7 almas. Y Frisk, que era la última alma. Porque no tiene género. Y hay 3 opciones. ¿Perdonas a todo el mundo porque eres pacifista? ¿Matas a alguno que otro y otros los perdonas? ¿O matas a todos? Literal. No es como que te encuentras a alguien y lo matas, sino que tienes que estar en una zona buscando, buscando, buscando, hasta que literal ya no haya nadie. Y mueran todos, ña. Y así desbloqueas la batalla más difícil del juego. La de Sans. Así como la canción de Sans de tu. Por favor, pongan la de Sans. Regresa aquí la canción. Spot team on the side. you in. If I asked him once, what would he say? Is he willing? Can he play? I wasn't really looking for some more than some company on the dance floor. And does he know what I do? Pass a song, won't you? And wasn't really looking for some more than some company on the dance floor. And if I asked him once for what I say, as you willing, can he play? Radio Traviesa, les damos la bienvenida. Mi nombre es Selene. Soy Tina. Yo Antonia. Yo Adán. Yo Magdalena. Yo Rafaela. Yo Emilio. Y hoy vamos a decirles algunas informaciones de este sábado. Este sábado presentaremos todo lo que trabajamos en Campo Traviesa, en el Festival de Campo Traviesa. Se presentará el sábado 11 de agosto de 12 a 4 de la tarde. Para los padres que vengan. Las actividades son radio al aire, clave aguda, proyecciones, laberinto, exposición del el resultado que hemos hecho, puntos y líneas, y comilona. Los invitamos a venir y ahora continuaremos con y la entrevista a Fran. Hola, Fran. Hola, Fran. Hola. Hola, ¿qué tal? Fran, ¿podrías contarnos qué hicieron en el taller de animación y qué es lo que se va a ver el día del festival? Claro, pues en la estación de animación, que ya tenemos, esta es nuestra tercera semana trabajando, hemos estado haciendo una película colectiva, ¿no? Entonces todo lo que hacemos cada día se va uniendo con el del siguiente equipo. Y bueno, empezamos con una historia de un planeta desconocido, ¿no? Entonces desde el principio pensamos que eso iba a ser como lo que iba a unir todas nuestras historias. Y así hemos trabajado. La primera semana trabajamos cuadro por cuadro, ¿no? Que los chicos ya conocen. Esta es la técnica de animación que se hace fotografía por fotografía, para hacer la ilusión de movimiento. Luego hicimos pantalla verde y esta semana estamos haciendo los intertítulos y efectos de sonido y postproducción. ¿Cómo se llama el planeta? Ah, bueno, el nombre del planeta todavía no se ha definido, es desde las cosas que estamos trabajando ahora. Ahora estamos viendo cómo darle unión a todas esas partecitas que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, entre eso es el título y el nombre del planeta. ¿Hay volcanes ahí? Sí. Sí, una de las historias a las que llegamos, bueno, con que llegaron los equipos, es que este planeta tenía cuatro lunas, ¿no? Las cuatro lunas están ahí flotando alrededor del planeta y cada luna tiene un ecosistema diferente. Entonces justo una de ellas es una luna volcánica, llena de volcanes y explosiones. ¿Y qué es lo que...? ¿Y hay plantas? ¿Plantas? Pues sí, de algún tipo. Como que hemos tratado de pensar cómo sería la vida en otro planeta, ¿no? Porque es casi siempre que hacemos una maqueta pensamos siempre en términos de lo que conocemos. Entonces ahora queremos pensar, si pensamos en plantas, ¿cómo serían esas plantas? ¿Cómo respiran? ¿No? ¿Cómo se mueven? Etcétera. ¿La película tiene voces? Pues eso es una posibilidad que vamos a estar trabajando esta semana con los equipos. Porque hasta ahora, como hemos estado trabajando aquí en sala educativa, no hemos grabado sonido porque hay mucho ruido. Entonces los sonidos los tendremos que hacer aparte. Entonces eso es una de las opciones, hacer voces, efectos de sonido, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer estos últimos días. ¿Hay monstruos? Sí, hay muchos monstruos, ¿no? Eso es algo que va a abundar en la película. Hay monstruos marinos, hay un personaje como de una cabeza flotando, hay un hombre lobo que por alguna razón llegó a este planeta, ¿no? Entonces, pues no sé, eso me lo dirás tú. Tiene una máscara. Y pues sí hay muchos monstruos, muchas criaturas extrañas y también aparecen niños y niñas de aquí de Campo Traviesa. ¿Cómo es la técnica del stop motion? Ah, bueno. Sí, pues el stop motion o cuadro por cuadro, que es como la técnica que casi todo mundo conoce y muchos de ustedes ya habían hecho antes de aquí, de este curso, pues consiste en tomar muchas fotografías. Cada fotografía vas haciendo un cambio en el objeto que estás filmando, ¿no? Un cambio muy ligero. Y cuando pones todas esas fotografías juntas, se hace la ilusión de que ese objeto se está moviendo, ¿no? Entonces, pues eso es como el inicio del cine en realidad. Antes de que existiera el cine estaba la fotografía. Y como surgió el cine es eso, darse cuenta que si ponían muchas fotos una tras de otra juntas, se hacía la ilusión de movimiento, ¿no? Y pues así es el stop motion. Solamente la película. Ah, esa es una buena pregunta. Va a durar aproximadamente 10 minutos. Ah, es poquito. Hay mucha acción. Y pues la animación la hacen como con plastilina, ¿no? Con juguetes. Pues sí, bueno, sí hay mucha acción. En especial porque una de las partes en la... Una parte de la historia de la película involucra que cuando... Bueno, la Tierra desapareció, ¿no? Como que no sabemos muy bien cómo. La Tierra explotó y una nave de sobrevivientes humanos llegó a este nuevo planeta. Entonces cuando llegan a este nuevo planeta, como que todos se separan, la nave como que explota ahí en muchos pedazos y todos terminan en diferentes partes del planeta o en diferentes lunas. Entonces cada uno de estos sobrevivientes o grupos de sobrevivientes humanos tiene estos encuentros raros con el planeta desconocido, ¿no? Entonces sí hay mucha acción, hay unos que se encuentran ahí con monstruos, otros se encuentran con las explosiones de los volcanes, ¿no? Entonces pues sí, hay muchas cosas que pasan. Ah, sí, también hay extraterrestres, ¿no? Está uno que se llama Cumbia, que baila cumbia, y él habita la luna del volcán. Entonces, lo que dice la película es que en ese planeta sí hay oxígeno para vivir. Pues sí, al menos sí. Digo, tampoco eso lo hemos así súper resuelto, pero al menos los humanos pueden sobrevivir, ¿no? Es un ambiente soportable para los humanos. Y lo que me decía Magdalena sobre la plastilina, sí, en la primera semana usamos tanto plastilina como objetos, ¿no? O sea, ahí como pedazos de cartón, cosas ya existentes. Entonces, ¿cuándo y a qué hora? Vamos a ver esta película. Ah, muy bien. Bueno, la película va a estar proyectada en sala educativa como parte de la exposición de Campo Traviesa y eso va a empezar a las 12. Entonces yo creo que la primera función, la película va a tener varias funciones a lo largo del día. La primera va a ser a las 12 que abra la exposición. ¿Y cada...? ¿Cada cuánto? Ah, eso también lo tenemos. Eso no lo sabemos todavía. Una es ponerla o en así como en un loop infinito que se repite y se repita, o la repetimos ciertas veces. Eso lo veremos. Y también los que no vayan a poder venir el sábado, la película la vamos a subir a Vimeo o alguna otra página y les haremos llegar el link a todos sus papás, ¿no? Entonces, si participaron en la película pero no pueden venir este sábado, ya les llegará el link para que la vean. A ver, aquí. ¿Y a qué hora va a comenzar la peli? Al menos la primera función, Rafaela, a las 12, ¿no? Para que vengas a esa hora. ¿Y cuánto dura cada función? Dijiste que la película es de 10 minutos, entonces cada función. Pues los 10 minutos, ¿no? Digo, en realidad la peli va a estar aquí en sala educativa, donde también va a haber algunos de los dibujos que hicieron, videos de otras cosas que han hecho con Marisol, ¿no? Va a haber como todos los resultados de todo lo que hemos trabajado estas 3 semanas. Pues entonces va a estar ahí para que se vea, ¿no? Depende, la gente puede ver un pedacito o quedarse toda la peli, ¿no? Dependiendo ya de ellos. Sí, yo tampoco creo poder venir el sábado por una presentación de mi papá, pero igual si dices que los van a subir, pues bueno. Ah, pues sí, ya véanla en su casa y a su tiempo y ya me dicen qué opinan. Ahora, música. We'll be right back. Once upon a time there was a man called Saul who persecuted Christians until he saw the work was bearing fruit for the Christians. So the man changed his opinions and his Christian name to Paul. And he wrote important chapters in the Bible, but the blood on his writing hand reeked to high heaven, and Paul resolved to die. So he wrote to friends in Rome, a senator who owed him a favor, asking for an executioner, so Paul could make his exit as a martyr. The senator sent this answer. He said, should you be so lucky like Saint Sebastian, preferring the egg to the aspirin, swooning as they shoot the arrows through your narrow chest, stripping naked in the Circus Maximus, where the martyr eating lioness, bartering with flesh for a little pain. Seems like this gives sadomasochism a bad name. Once there was a man who loved a woman too much to give up hope. When he saw her, she wouldn't touch him with a barge pole. He spent his whole life in the inferno. He composed in 34 cantos. Oh, Dante, though I'm into such romantic speculation, I'm your hypocrite reader in the same situation. I'm your double, or me, I'm your brother in pain. But Alighieri, if you listen, there's a difference between your Beatrice and my Paula. And she's anonymous, and now a waitress. It's comic, but not divine. The tragedy is no one's dying. Should I be so lucky like Saint Sebastian, preferring the egg to the aspirin, swooning as they shoot the arrows through my narrow chest, stripping naked in the Circus Maximus with a martyr eating lioness, bartering. Bienvenidos a otra vez a Radio Traviesas. Hoy tenemos un invitado especial y les vamos a leer una biografía. Ingresado al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC UNAM, trabaja en Canal 11 Bisbrige como guionista y realizador. Obtiene el primer lugar del premio Juan Ruflo de Radionovela por Campeona sin Corona. Ha recibido varios apoyos por parte de IMCINE por su trabajo como guionista. Es invitado al Berlinale Talent Campus en 2006. Tiene publicados 8 libros de literatura infantil. Imparte cursos de cine y guión para niños. Ha sido invitado en 2 ocasiones al Screenwriters Lab. Funda Aeroplana Films, casa productora con la que produce su ópera prima como director. La revolución de Juan Escot. Nominada al Ariel por mejor guion original. Gana la aceptada convocatoria a los productores independientes de Canal 22 con El vampiro de la ortografía. Un cortometraje que escribe y dirige. Dirige el proyecto multimedia Los pájaros. Esa es la biografía. De Jorge Estrada. Ahora nos va a leer un cuento que él escribió. Y luego ya, no lo veo. Bueno, pues ahora les pasamos a Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, antes de leerles el cuento, quiero darles las gracias por haberme invitado. Y después de leerlo, creo que lo más interesante va a ser platicar las preguntas que tengan del libro y de lo que quieran y de otros proyectos. ¿Está bien? Bueno, El cuento que voy a contarles, me platicaron que ustedes, el taller, tiene que ver con códigos del lenguaje, algo así. Bueno, por eso escogí este cuento, que se llama El perro escritor. Y es la historia de un perro muy peludo que vivía en las calles, que tenía tanto pelambre que frecuentemente le colgaba polvo, hojas de árbol, envolturas de plástico y hasta paletas de dulce en el pelo. Él era muy feliz caminando por las calles, pero lo que más disfrutaba era inventar historias, pero no historias como las que conocemos. Lo que a él le gustaba era inventar historias de perros, porque él era un perro. Entonces, le encantaba inventar cuentos de perros que viajaban por el mundo. Eso era lo que más disfrutaba. Por las noches se reunía con otros perros en los parques, en los puentes, en las veterinarias, para contarles historias. Se daba cuenta que sus historias eran muy gustadas entre los demás perros. Pero había un problema. A él le angustiaba no llegar a otros perros. No podía contarles historias más que a los perros que lo escuchaban. Y se preguntaba de los perros que vivían en otros países, en otras ciudades, que nunca podrían conocer las historias que él inventaba. Entonces se preguntaba cómo comunicar sus historias a otros perros. Así se la pasaba caminando y caminando, contando y preguntándose lo mismo. Hasta que un día pasó por un lugar, iba tan distraído que pasó por algo húmedo en sus patas. Se dio cuenta que estaba mojado y regresó. Y cuando volvió a ver qué había pisado, ¿qué creen que se encontró? Encontró sus propias huellas en el pavimento fresco. Entonces se le ocurrió una idea y lanzó un aullido largo, largo, largo. Entendió que en ese momento había descubierto algo inédito. Con sus patas podía escribir en el cemento fresco las historias que se le ocurrían. Porque esa tarde, cuando regresó más tarde, se dio cuenta que el cemento se había secado y sus huellas estaban en el pavimento. Así fue como nació la leyenda del perro escritor. A partir de entonces, combinó su actividad de cuentacuentos con escritor de banqueta. Gracias a eso, muchos perros que nunca lo conocieron en persona, hoy pueden leer sus historias que están en el pavimento. A los perros, gracias a eso, pudieron transmitir otras historias, y las historias ya se encuentran en ciudades alrededor del mundo. Y todo gracias a aquel perro, a la primera huella que dejó el perro escritor. Esa historia se llama El perro escritor y viene en un libro que se llama justamente El perro escritor y otras historias. Este es el perro escritor del que les platicaba, que es incluso el que está en la portada. Aquí tenemos a Rafaela. ¿Tú escribiste esa historia? Sí, Rafaela, yo escribí este libro y otros libros que he escrito para niños. ¿Cómo se llama? Mira, otro libro se llama Ulises y los 10.000 bigotes, que después se volvió una película que se llama Por mis bigotes, que no sé si alguien vio. esa película viene de ese libro. Hay un libro que se llama Cuentos por Estaturas, Cuentos para una noche de insomnio. En el Liceo Franco Mexicano leímos esa historia. ¿Esa historia? En España. Ah, y últimamente estoy escribiendo unos cuentos de terror. ¿Les gusta el terror? Sí. Pues les cuento que hay un libro que se llama Los Cuentos Negros de Ofelia. Y Ofelia, una vez al mes, se reúne con sus muñecas y sus muñecos y les cuenta historias de terror. Y hay dos libros de Los Cuentos Negros de Ofelia, y además los quiero invitar porque este sábado, 11 de agosto, en la librería Ibi, ¿la conoce alguien? La librería Ibi está en Mixcoac, es una librería muy bonita. Va a haber una exhibición de muñecas inspiradas en Los Cuentos Negros de Ofelia. La inauguración es a la 1:00 p.m. y ojalá que puedan ir. O sea, gracias al cuento que tú hiciste se hizo esa película. Sí, no es un cuento, es una novela. Es como un cuento muy grandote. Y de esa se hizo la película, exactamente. Yo mismo escribí el guión de la película del propio libro. A ti te gustan los cuentos de terror, pero ¿te gustan las películas también? Sí, me gustan mucho las películas y las películas de terror. Yo estudié para hacer películas, yo no estudié para hacer libros, eso lo aprendí solo de alguna forma. Yo estudié para hacer películas y me gustan mucho las películas y las de terror también. ¿Trabajaste en alguna película? Sí, además de la película de Por Mis Bigotes, hice una película que se llama La Revolución de Juan Escopeta. Es una película de animación, para que la busquen por ahí. Es una película de un niño que vive en la Revolución Mexicana en 1914 y vive en Guanajuato. Y va a Torreón a buscar a su hermano que está peleando con Pancho Villa. Se llama La Revolución de Juan Escopeta. ¿Te gusta la poesía? Sí, me gusta la poesía. No escribo poesía, pero me gusta. Otra pregunta. ¿Y cómo de qué se trata la historia de terror? Como son los cuentos negros de Ofelia, cada uno de los libros tiene 6 cuentos y el otro tiene 8 cuentos. Hay 4 cuentos para que le pasan a niños y 4 a niñas en un libro, y en otro hay uno que le pasa a 3 a niñas y 3 a niños. Hay uno, por ejemplo, te cuento el primer cuento del primer libro, al principio, es de un niño muy payaso, muy egoísta, muy sangrón, que se cree mucho, nadie lo aguanta, pero un día lo invitan a una fiesta muy rara, donde hay una piñata de pulpo, pero una piñata de un pulpo gigantesca, y este niño la rompe, porque es muy bueno rompiendo piñatas, y como todos hacemos cuando rompemos piñatas, él se lleva una parte de la piñata a su casa, con dulces adentro. ¿Ustedes lo han hecho eso? Pues él también se llevó un tentáculo, pero a la medianoche ese tentáculo lo ataca. Y así empieza el cuento. ¿Y por qué no, que ya te lo sabes, nos puedes contar uno? Tú lo escribiste. Ay, sí, quieren de terror. Quieren de terror. Es que si nos cuentas, se va a arruinar cuando... Porque esto sale en un radio, entonces si otros niños que ya están muy, muy ansiosos para saber qué pasa, es como trampa. Spoiler. ¿Dónde se podrían comprar esos libros? Todos los libros que les platiqué y los de Ofelia se consiguen en cualquier librería. En las librerías Gandhi, que hay muchas en la ciudad, en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en las librerías Educal, en el Sótano, en todas esas librerías se pueden conseguir yo los invito a que los compren hoy en la noche, quizá, para que esta misma noche lean mucho terror. Y si por alguna cuestión está agotado, lo piden y la editorial tiene que surtirlo. ¿Cuándo sale el tercer libro de Ofelia? El tercer libro va a salir el Día de Muertos, el 1 de noviembre. ¿Tú ya lo escribiste? Lo estoy escribiendo ahorita. ¿Cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito es el flan. Yo les pregunto a ustedes mientras buscan otra pregunta. ¿Cómo surgió esa idea? Pues mira, surgió porque a mí también me gustaba mucho. Cuando yo tenía su edad veía programas de televisión y leía cuentos de terror y me encantaban. Y entonces se me ocurrió hacer cuentos para niños de terror porque no había muchos. ¿Por qué decidiste escribir para niños? Pues mira, me parece que la literatura para niños es muy divertida. Es difícil que los niños se enganchen en una historia. Y es difícil para el escritor hacer que eso suceda, que te quedes picado y quieras saber en qué va a acabar la historia, qué va a suceder. Y eso es importante para el que escribe, tiene que divertirse cuando escribe para que se diviertan los otros cuando lo leen. Y entonces resulta divertido escribir para niños. Entonces, ¿solo has escrito para niños o también para adultos? También he escrito cosas para adultos, también, sí, unas películas y algunos cuentos también, pero son para adultos. ¿Por qué Ofelia fue un niño, una niña y no un niño? Pues mira, creo que la importancia de ese personaje es que fuera un personaje misterioso, que tuviera un lado un poco oscuro, pero también un lado tierno, porque Ofelia también es tierna, porque es una niña. Y me pareció que las niñas son más misteriosas que los niños. ¿Y se puede comprar en la librería que hay aquí cruzando? Es que hay una librería que está enfrente del lago y que se puede ver mientras los patos y las lanchas. Sí, esa librería se llama El Péndulo y hay varios péndulos en toda la ciudad y sí, sí se puede conseguir ahí. Pero yo les iba a preguntar a ustedes, ¿se acuerdan? ¿Están de acuerdo que las niñas son más misteriosas que los niños? No. ¿No? Sí. Una niña dice que no y otra que sí. ¿Y otra niña? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Tú, niño, qué opinas? Yo tengo muchos secretos en mi cuarto, pero también mi hermana también tiene algunos, pero yo también tengo muchos. ¿Ustedes creen que si fueran los cuentos negros de Ricardo? No. No iría muy bien el nombre. ¿O de Pepe? No, no iría. Rodolfo. Para mí se. ¿Los cuentos negros de Rodolfo? De Adolfo. Para. Mejor de Adolfo. Para mí, las niñas como que son más misteriosas. Porque compran más diarios que nos los dejan ver y las niñas solamente algunas amigas, o sea, como las muy confiables. La que tiene el diario les deja ver a la amiga que es muy confiable, pero no muchas veces. Yo digo que las niñas son más misteriosas. Bueno, eso sí. A mí, por ejemplo, a mí no me gustan los diarios, pero hay algunas que sí les gustan. A mí más bien me gusta guardar los secretos en mi cabeza y si se me olvidan, pues ahí, bien para mí. ¿Y las brujas son niñas o niños? Las brujas son niñas. Pero los vampiros son niños, ¿verdad? Pero hay vampiras. Hay vampiras. ¿Y los hombres lobos? ¿Qué hay más? ¿Fantasmas? fantasmas hombres. Sí, pero también hay mujeres. O sea, de todas las hay de niñas y de niños. O pudieron ser dos hermanos. ¿Por qué no solo? Una pregunta para los nuevos cuentos de Ofelia. ¿Qué les da miedo a ustedes? ¿De qué les gustaría una historia de terror? Pero. A ver, uno por uno. Pero si tú ya hiciste el octavo cuento, entonces ya no. Un cuento que todavía no he escrito, puede ser ese. A mí lo que me da miedo son los payasos. A mí, pues, de la cosa que dijo ella, también hay una razón por tenerle miedo a los payasos, porque en nuestra escuela, por lo que dice mi hermano y casi todos, dicen que en el día como de que puedes traer disfraces hay payasos, pero que no son así de los chistosos, son de los malvados, de los payasos asesinos. Y te pone, o sea, un día mi hermano me contó que estaban corriendo de los payasos y les apareció un payaso asesino en las escaleras y por eso vino, porque una amiga suya se asustó tanto que hasta vino la ambulancia. ¿Escuela asustan? Vamos en el mismo. Y ahí también aparece el payaso asesino. Sí, o sea, que vino así súper disfrazado con todo, con el maquillaje y todo. Sí, o sea, y daba miedo. O sea, pero no mucho. It, pero daba igual. No, o sea, hace cuenta toda la escuela estaba aquí, uh-huh. Y si aparecía uno aquí, toda la escuela se iba para el otro lado, sí, y así. Eso. Pero en serio. Y luego también se escondían y después, en la cafetería y decían, recompensa si lo encuentran, ajá. Y luego a la segunda recompensa. Pusieron postes. Sí. ¿En serio? Y después, o sea, después este año ya lo prohibieron porque muchos niños se asustaron, sí, muchísimo, sí, y se traumaron. ¿Y si hubiera un fantasma de verdad que va a un día de donde todos están disfrazados, a nadie le daría miedo porque es un fantasma y todos piensan que está disfrazado, ¿verdad? ¿O sí daría miedo? Pero sí, muchas personas se traumaron, pero se los prohibieron. Por eso muchas personas de mi clase, que voy en primero de primaria, estaban buscando a los payasos asesinos, pero después mi maestra dijo que no habían, y entonces ahí dije, pues tal vez lo prohibieron porque han estado muchos en ambulancia. Es que yo no le temo miedo a nada, pero lo que le temo es que siempre sueño con un títere que trae un triciclo y siempre así que me subo a las escaleras para refugiarme, él también sube, pero con su triciclo. ¡Ay, qué miedo! Y yo pienso que en la escuela también se aparece. Si un payaso viene en un triciclo a mi cuarto. ¡Ay, no! Yo siempre pienso que sí está en la bodega de la escuela el títere, porque siempre cada vez que yo quiero así agarrar un material que me prestó la maestra, algo se cae. No, yo cuando pasa algo siempre me imagino qué harías en la vida real y en una película, porque en una película, o sea, en una película si sale de la puerta sería como de ¡ah! Le pegas y muere. Pero en la vida real sería como ¡ah! Te metes abajo de la mesa y pues, y te morde, ajá, y te mata. Yo aún no he descubierto a que le tengo miedo, porque ahorita mi mamá no me ha dejado ver nada de cosas de terror. Y entonces ahorita yo no he descubierto a que le tengo miedo. Antes le tenía miedo a la oscuridad, pero ya no. Yo le tengo un poco de miedo a la oscuridad por eso, porque imagínate que de repente te aparece una cara abajo de la cama o... Ay, no. A mí me da cosa que en la oscuridad de pronto aparezca Momo o algo así. Ay, no. Está poniendo muy aterradora esta plática. ¿Están de acuerdo entonces que en el próximo Ofelia 3 haya un cuento con un payaso? Sí. Y un títere. Sí. Un títere. Que sean los compañeros. A veces también me da miedo tantito la oscuridad porque en mi casa de mi papá han pasado muchas cosas extrañas por la noche, más porque de un día mi hermano de cariño tenía un jabón que no estaba ni abierto ni roto, y que de repente cuando regresamos está abierto y roto, y nos han pasado muchas cosas súper extrañas en mi casa y en la casa de mi mamá, cosas extrañas pero bonitas, como un día en la mañana nos apareció una cosa para cocinar en la mesa, casi todo, y también nos apareció muchas cosas que a mi mamá le van a servir y a mí también. Yo también le tengo poquito miedo a la oscuridad, porque como tenemos a uno de los que son así para colgar sombreros y suéteres, un parchero, siempre cada vez que alguien cuelga así las cosas, yo lo miro y pienso que alguien me está así observando. Ay, sí. Y también a veces en la oscuridad también. Si hay como una cosa gorda o algo así, sientes que es una persona que te está vigilando. Y a veces cuando te pones abajo de las colchas, cuando te mueres de miedo, te da calor y es como, no puedo salir. Yo tengo un bulto. Yo tengo un gato súper gordo y la madera de mi casa se mueve. Entonces, mucho. Muchísimo, es grande, gordo y barrigón. Entonces estás así a punto de dormirte y de pronto escuchas los pasos así. Y aparte, al lado del cuarto de mi mamá, la pared rechina y se escucha hasta mi cuarto. La primera vez que fui a su casa, así estábamos durmiendo en el piso en un colchón inflable. Me estaba muriendo del miedo, porque sonaba la madre así. Ajá, y después el gato caminaba, no. A veces yo me asusté, que ya me había medio acostumbrado. A veces yo en la oscuridad, así las cosas como las cobijas que están dobladas que no las usamos, así cuando está ahí en la, así aún no me puedo dormir, siento como que así le empieza a tomar como que formas como personas que me están vigilando. Luego también me da miedo la oscuridad poquito, porque todo el tiempo como que veo una luz prendida y ya no hay nadie ahí, y como, o sea, voy a vigilar y me aparecen como caras extrañas, y luego nos aparecen muchas cosas extrañas en mi casa y como muchas cosas que no deberían de suceder en mi casa de mi papá. O sea, yo le tengo miedo a las cosas, o sea, sé que no es real, porque no es real. Pero, por ejemplo, estoy viendo una película de terror. Sí, de las viejitas, porque las viejitas no tienen buenos efectos especiales. Pues no me da miedo nada de eso. Pero si es, por ejemplo, It 2, pues como tiene el maquillaje muy como máscaras muy realistas, ahí sí, mucho miedo. De hecho, It tenía... Tina se la sabe mejor. Ah, sí, el actor de It tiene un problema en el ojo. Que, o sea, no sé bien, pero como que si hace mucha fuerza, como que un ojo está viendo así y el otro como que se le cae. Entonces lo hizo en la película para dar más miedo. Y yo hoy en la tarde, después de esta entrevista, voy a darle unos libros de Ofelia a una niña que me los encargó. Aquí los traigo, ¿quieren verlos? Sí. Esta es Ofelia. Y estos son sus cuentos de terror. Pero, ¿por qué solo aparece en la portada los ojos? Para dar más misterio. Exactamente. Porque, a pesar de que Ofelia es la que cuenta los cuentos, en las ilustraciones de adentro nunca vemos a Ofelia. Yo creo que cada niña y cada niño se ponen a imaginar a Ofelia como... ¿Cómo se la imaginan ahorita ustedes? Yo sí la conozco. No sé, yo me la imagino como una... la primera vez, como tú dijiste que cada noche le cuenta cuentos a sus muñecos, pensé que una niña caminando por ahí se va a un rincón con un carrito, con todos sus muñecos y lo sienta ahí. Y hace una fogata ahí. ¿Pero cómo tiene la cara? No, yo lo siento que corto es como corto es más misterioso. Es con un vestido blanco. Ajá, una pijama, ajá. Una pijama de vampiros. No, o sea, con el pelo negro. Así hay como una caricatura que es... ¿Quién conoce a Hey Jessie? Sí. ¿Ven que en una caricatura aparece como en un capítulo una como que camiseta blanca, un vestido como que blanco? Con así y nunca se levanta la cara. Y un día le... Y entonces es un niño que le quería hacer una broma a alguien, pero sí había existido, porque aún seguía ahí, porque al final salió, al final de la peli como que sale algo que no era el niño, era la niña verdadera que estaba imitando al niño. Y entonces sale en una caricatura. Y sí, la primera vez que lo vi, como que no me dio miedo, pero dije que feo sí sería en la realidad. A mí, cuando era chiquita, Coraline me daba un buen de miedo. O sea, me ponía la almohada en los ojos, me traumó. Mateo, yo cuando la veía, tantas veces que me acostumbré. Yo la veía completa y siempre cada noche me cubría los ojos para que no. Le da emoción. Ajá, como que da emoción eso. Pues seguir viéndola para averiguar qué pasó. Porque es como de, estás en la noche y ya te dio miedo y no sabes qué más pasó, entonces te da más. Porque normalmente los cuentos así siempre terminan bien, pero si los ves a la mitad y te quedas en una parte que da miedo, pues te quedas con el miedo. ¿Y si termina mal el cuento? Pues te quedaste mal. De hecho, Coraline, al final, la mamá, que no era su mamá en realidad... Cuando pasa por la puertita, se vuelve la mala y ahí empieza a dar lo que da miedo ahí. Pero yo ya la he visto muchas veces, a mí me encanta. yo soy más de las cosas de terror y entonces la terminé de ver hace mucho y la sigo viendo mucho. Y como que a mi hermano le da miedo, que es de 10 años, mi hermano. Es el que es uno que está afuera. Pero yo, a mí no me da miedo y hasta el final como que me gusta porque ya sus padres son más amables y ya hacen todo eso. Y ya hacen las cosas así. Pues yo los quiero volver a invitar para que el sábado a la 1 de la tarde vayan a ver cada uno de estos cuentos. Alguien hizo una muñeca inspirada en cada uno de los cuentos. Y los vamos a montar en IBI, que es una biblioteca para niños. Y va a quedar muy bonita la exhibición. Y a la 1 va a ser la inauguración. Y también pueden comprar si quieren los libros, ahí van a estar. Pero va a haber refrescos para los niños, sándwiches. Y va a estar muy divertido. Muy terrorífico. Pero entonces los niños pueden ir primero a esa presentación y luego al festival de Campo Traviesa. ¡Ay, qué padre! Es a la misma hora. Vamos con las preguntas otra vez. Son compatibles los planes. Sí, o además la exhibición va a estar 15 días en IBI, entonces también pueden ir entre semana y así no va a haber gente y ven todas las muñecas con mucho detalle. Y a lo mejor alguna se mueve. Pero saliendo de ahorita del curso de verano, cuando ya sea la hora de la salida, si llega mi mamá antes de que se vayan, ¿le puedes explicar que tenemos que ir ese día al lugar? Y tú también, es que yo no soy buena haciendo eso. Vamos con las preguntas. Digan cuándo. Ustedes no, porque son más pequeños, pero sus papás pueden seguir a Ofelia en Facebook. Ofelia tiene una página de Ofelia en Facebook, se llama Ofelia Fausto, y desde ahí anuncia este tipo de eventos. Entonces, ahí dice exactamente la dirección, la hora y todo el tiempo que va a durar la exhibición. Vamos con las preguntas. ¿Cuándo? Díganme. ¿Tú te has dedicado a hacer cuentos de terror, pero para adultos? También he escrito algunas cosas de terror para adultos. Ofelia empieza a contar una pesadilla. ¿Algún libro? ¿Cuál fue tu peor pesadilla? Ay, ay, ay, qué difícil pregunta. Yo a veces he visto, cuando presento el libro, que muchas veces las niñas y los niños piensan que los adultos no tenemos pesadillas, pero sí tenemos. A lo mejor no se nos aparece un triciclo, pero son pesadillas que aparecen también en nuestra vida. Y yo, cuando era niño, me acuerdo que una vez estaba en un centro comercial y ven cómo vienen las escaleras eléctricas subiendo muy despacio. Ahí venía subiendo una bruja hacia mí. Y yo no me podía mover, no me podía echar a correr. Y entonces cada vez iba acercando, pero muy despacito. Y me despertaba justo antes de que llegara a mí. Ay, yo una vez soñé algo súper feo. Cuando era chiquita, yo tengo una nana que está desde que no tengo ni un año. Ay, ajá. Y entonces estábamos en un lugar en donde mi mamá guarda toda su ropa porque es vestuarista, y estábamos todos y entraron a robar. Era un sueño, ¿eh? Y le decía a mi nana que se moviera y que se moviera y que se moviera, y no se movía. Entonces la mataron y le cortaron la cabeza, y yo lo vi y tenía como 5 años. Y un día yo tuve una pesadilla que ya no me acuerdo, pero fue muy mala porque mi mamá era la que se moría y me quedaba con mi papá, pero fue muy fea. Sí. ¿Slime? Oigan, les quiero enseñar un truco. Como le estás haciendo ahorita, le haces así y le soplas y sale como una burbuja. A la verdad es que no se sabe eso. Y sale una burbuja. Y entonces ese día que tuve la pesadilla, como era aún muy, era muy chiquita, pero sabía que era un sueño y no me asusté tanto, pero mi mamá, mi papá, un día ya me prohibió ver cosas así que no sean de terror, pero que parezcan de terror. Lo convencí de ver. Oigan, y si no es de terror, ¿qué otras cosas les gustan? ¿Qué otro tipo de películas y de historias les gustan? A mí me gustan las películas musicales. A mí me gustan las películas de misterio, como Gravity Falls. Oh, sí, es y que y que hayan muchos niños y que los protagonistas, o sea, que los que más con actores caricaturas. A mí me gusta, como digo, de misterio. Me gustaría que hagas libros como de misterio. Y y me costó mucho trabajo convencer a mi abuela que me compre el de Gravity Falls, el libro. A mí me gustan las películas. Si hay monstruos, me gusta. Si hay muertes, me gusta. A ver, a mí pero no me gusta desde animación. A mí me gustan las de misterio. Tengo el 3. Solamente el 3. Y entonces me gusta solamente. Pero la de Benji es muy triste. De cuentos, los que más leo son de misterio, como Gravity Falls. Ahí, cuando me lo compré la abuela, no me lo quería, pero solamente lo pude convencer, porque como yo no sé leer tan bien, entonces le dije que iba leer más y ahí la convencí y me lo compró. Yo lo que quiero tener es el diario, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 4. Del de Gravity Falls. No, solo sí, el 4 lo trae el tío Ford. No, pero no el 4. Bueno, pero cuando sale. ¿Por qué no les propongo que hagamos una historia entre todos? ¿Les parece bien? Sí. Una historia ¿de colectiva? ¿Qué la quieren hacer? ¿Una historia colectiva de terror? Sí, Yo voy a empezar. Y le voy a ir pasando el micrófono a alguien y esa persona la tiene que continuar. ¿Está bien? Ok, una historia colectiva. Pero no cambia tan rápido el tema. ¿Podemos hacer una pausa musical para que se vayan preparando? Sí. Que vayan sacando las plumas. Ay, dime una pregunta. O sea, a ti te pedimos este libro y tú nos lo consigues. Porque esta niña dice que tú lo. Sí, yo tengo una pregunta. Pero no, ¿cómo cuánto costaría en la librería de aquí? 130. Está súper barato. Yo ahorré, creo que mucho más, no sé, para un disfraz de cocinera. Bueno. Tengo una pregunta. Yo última pregunta. ¿Cuál ha sido tu libro que más te ha gustado de los tuyos y por qué? Mira, todos los libros me gustan, pero siempre que voy a una presentación y empiezo contando un cuento que no es de terror y luego Ofelia aparece, mira, acaba como aquí. Todo mundo termina hablando de terror y les gusta Ofelia y opaca a Ofelia un poco a las otras historias. Entonces es la más exitosa, porque a todos los niños les encanta el terror, no solo a ustedes, a los niños de Mérida, de Tijuana, de Veracruz, de Francia, de Colombia, de todas las partes del mundo, hasta de Alaska, les encanta el terror. Aunque en Alaska hacen historias de terror de pingüinos, ¿sí sabían eso? Solo la última semana creo que vas a ir a Chile. Y bueno, tal vez. Y como, ¿cuántos libros vas a hacer que no sean de Ofelia, de terror? Ahorita puro Ofelia. Ya cuando sea más adelante, pues no sé cuántos. ¿Y cuántos libros van a haber de Ofelia? Pues ahorita hay dos y falta el tercero y después no sé si vaya a haber un cuarto. Depende si la gente los compra, si le va bien, si gustan, pues tal vez hagamos más. Última pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cuál es el libro de Ofelia que más te ha gustado? Mira, yo creo que el 2 me gusta un poco más porque además es un poquito más gordo. Trae dos cuentos más que el del 1. Entonces creo que los proyectos entre más tiempo los trabajes son mejores. Entonces creo que son mejores, tal vez un poquito mejores los cuentos del 2 que el del 1. Y espero que los del 3 mejores aún que el 1 y el 2. 1. Pues mira, he escrito muchos libros, pero no todos han salido publicados. Yo creo que como 8 están publicados. ¿Escrito que no han sido publicados? Como 4 que no han sido publicados. Entonces fueron 2. ¿Por qué? Pues porque no es muy fácil publicar libros. Pues sí cuesta, pero sobre todo hay un problema de que no leemos mucho. Entonces las editoriales ponen mucho dinero para que estén los libros y luego en las librerías nadie los compra. Sí, porque los niños están viendo Gravity Falls en vez de estar leyendo. Pero lo importante creo que es que haya ambas cosas, ¿no creen? ¿No creen que se puede combinar? A veces leer, a veces ver películas, a veces ver videojuegos. Pues eso yo creo que todos lo hacemos, pero hay gente, hay niños que no lo hacen. Hay niños que solo ven la tele todo el día o están jugando en los videojuegos y les falta un poco de leer, ¿verdad? Todos los niños juegan videojuegos. Acepten que alguna vez han jugado mínimo una vez. Yo en mi casa... Yo sí desde pequeña leo mucho, pero mi hermano no. Entonces nos pusieron un reto de que si leíamos 15 libros al año, nos compraban algo, pero ya poco a poco hemos aumentado. Ahora vamos 25 y ya voy por mi tercera lista este año. Atrás de los libros hay un como cuadrito que dice como una frase, ¿no? El del libro 2 dice, la niebla es el suéter de los bosques encantados. historia, nos da tiempo porque si no... Bueno. Qué horror. Entonces, yo voy a decir un principio de la historia, voy a pasar el micrófono y alguien la va a continuar. ¿Está bien? Okay. ¿Todos escuchan atentamente? Sí. A ver, pongan mucha atención. Atención, atención. Oye. Había una vez una niña que fue a un mercado de antigüedades y encontró una muñeca muy vieja, de trapo, y se la regalaron sus papás y se la llevó a su casa, y cuando llegó a su cuarto vio que la muñeca tenía aquí, estaba un poquito descosida y se le veía lo que tienen adentro las muñecas de trapo. Entonces lo agarró y vio que había un papelito que decía auxilio. Y va a continuar la historia. ¿En qué quedó? Y la niña se fue corriendo a buscar a sus papás para decirles, pero sus papás no le creyeron. Entonces, tiró la muñeca al basurero para que no volviera a verla. Pero al día siguiente apareció en su cama y tenía un papelito en las piernas que decía, verás. Y después trató de deshacerse de ella aún más, no solamente en el basurero, la tiró en el basurero donde destruyen las cosas que de verdad no quieren. Pero el día siguiente le apareció y le apareció y la niña se asustó tanto que la quemó. La quemó y el otro día siguiente ella se despertó temprano porque iba a la escuela, y cuando fue a la escuela abrió su mochila y estaba la muñeca. La muñeca otra vez tenía un papelito que esta vez decía, escúchame, si no te va a pasar lo mismo que a mí. También tenía unas partes aún quemadas de cuando la quemó. Y de pronto escuchó un ruido extraño. Y estaba caminando la muñeca alrededor de su cama. Estaba alrededor de su mejor amiga. La niña entró en pánico, no sabía qué hacer. Salió de la escuela, tiró al basurero más cercano, pero como había ya visto, no funcionaba eso. Entonces tuvo que escucharla. Y la tuvo que dejar, pues, afuera, escuela, entre las plantas. Después de que terminó la escuela, la niña fue por la muñeca y llegó a su casa y entró en secreto con ella porque sus papás le habían dicho que mejor la tirara, pero ellos pensaban que ya estaba en la basura. Y la muñeca le empezó a decir con papelitos que empezaron a salir por todos lados en su cuarto. Y decían esto. ¿Quién quiere ponerle fin a la historia? Yo. Los papelitos decían cosas como, prepárate, se acercan. ¿Acaso quieres ser como yo? Y cosas así. Pero como se acercaba su cumpleaños, sus papás obviamente le iban a comprar algo. Pero esa muñeca ya habían preparado todo eso para que le siguieran dicho, es prepárate, ya viene. Y al final dijo, ve a no sé dónde, no sé dónde. Y la niña fue y le hicieron una sorpresa. Bien, bonito final. Bravo, bravo. Bravo por la historia colectiva. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece bien? Y los despedimos después. Adiós. Adiós. Ya bien a todos. Adiós. Adiós, gente.